Los científicos del Centro de Investigación de Bosques de Valor Económico del Instituto de Silvicultura de Corea logran muchos éxitos en el uso eficaz del suelo forestal. Perfeccionaron la técnica de plantación espesa del pino piñonero de variedad superior que anticipa más de 10 años la primera cosecha y aumenta más de 4 veces la producción. Y ya la aplicaron en una vasta región. También obtuvieron considerables éxitos en los métodos de injerto y plantación espesa de algunos árboles útiles, incluidos el castaño y el nogal de variedad superior, producidos por ellos nuevamente. Este año, comenzaron la labor de mejorar los bosques de Evodia Danielgi de todo el país con la variedad superior, y ya abrieron la perspectiva de recoger frutos 3 o 4 veces más en unos 2.000 hectáreas, anticipando todavía su estación de cosecha. Asimismo, prestan ayuda científico-técnica al distrito Samjeon de la provincia Ryanggang para poder concluir dentro del año en curso la formación del bosque de Hippopae rhamnoides.